se marchaban. Lo cierto es que no pude más, si por poco mi vida de pena se acaba. Lo cierto es que no pude más, si por poco mi vida de pena se acaba. En aquel campo las flores caídas, que un verano maltrataba sus vidas, era su pena y el agua el amor. Y así era yo, soy dos palomas que vuelan urgidas, llevan mis penas lejos de mi vida, y es para mí una bendición de Dios. Soy dos palomas que vuelan urgidas.